esas cosas raras de la vida. Tenemos que agarrar rumbos distintos. Ni tú ni yo, mi amor, somos culpables. Fue porque el cruel destino así lo quiso. Pero aunque pase el tiempo, te aseguro que voy a recordarte muy bonito. No es por falta de amor que esto se acabe, porque seguro estoy que tú me adoras. Y aquí en mi corazón sigue creciendo la llama de este amor que por ti siento. Y nunca habrá motivos ni razones para sacarte de mi pensamiento. Adiós, adiós, amor, y buena suerte. Acuérdate de mí de vez en cuando, que yo de ti jamás voy a olvidarme. Aunque pasen los años y los años. Adiós, adiós, amor, y buena suerte. Me voy porque es preciso que me vaya. Adiós, adiós, amor.